Tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas. Tú no me olvidas. Y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida. No se olvida. Dime que es mentira, que ya no piensas en mí. A mí no me pueden mentir. Aunque él te dé todo, no te vas a enamorar. No se trata de lo material, bebé. Inventa lo que tú quieras, presume que eres feliz, pero a tu corazón jamás lo podrás engañar. Es que tú eres mía. Me llegó el rumor de que me estabas extrañando, y que el fin de semana hasta llorar. La calidad los define, los campeones del pueblo, Ear Candy.